Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Imaginemos entrar en la oficina de correos del barrio para enviar un paquete y ver que en la ventanilla de al lado alguien está resolviendo su futuro legal en el país. Retomamos la emisión tras la estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Bienvenidos a los estudios de Radio Alhama en internet. Hola, saludos. Pues, a ver, esa imagen inicial que comentas ya no es ciencia ficción para nada. Ya, totalmente. Acabamos de leer un artículo redactado recientemente por los compañeros de la sección de instituciones de alhama.com y, bueno, cambia por completo lo que entendemos por una oficina postal. Exacto. O sea, se confirma que Correos va a ser el epicentro de un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Eso es. De entregar cartas a entregar, literalmente, estabilidad legal, ¿eh? Es un giro de guión fascinante para una entidad tan centenaria que busca su lugar en la era digital. Fíjate que si analizamos el mecanismo de esta medida, bueno, el Real Decreto 316/2026, la idea es abrir una vía legal para quienes lleven en España desde antes del 1 de enero de 2026. Pero claro, supongo que no será simplemente entrar por la puerta y pedir los papeles, ¿verdad? Que va, para nada. Tendrá que haber un filtro estricto para evitar un colapso masivo en las sucursales, digo yo. Desde luego. A ver, el requisito fundamental es demostrar 5 meses de permanencia ininterrumpida. Y ojo, hay una ventana de tiempo muy estrecha. ¿De cuándo a cuándo? Pues del 20 de abril al 30 de junio. Quien intente iniciar el trámite fuera de ese plazo o sin cumplir el tiempo previo, pues no tiene opciones. Claro, es lo lógico. Y el otro gran filtro que subraya el trabajo de nuestros compañeros de la redacción es la cita previa. Importantísimo ese punto, sí. O sea, nada de hacer cola de madrugada. Hay que gestionar el turno obligatoriamente en la web del ministerio o en el teléfono 060. 060, exacto. Sin ese paso previo, las oficinas directamente no atienden. Ya. Una vez obtenida la cita, pues ya se acude a uno de los 371 puntos habilitados en todo el país. Y aquí es donde, bueno, surge la fricción más interesante de la noticia para quien nos escucha. Un trámite de extranjería es pura burocracia densa, ¿eh? Ya te digo. De verdad, el mismo personal que clasifica envíos va a encargarse de revisar expedientes legales complejos. Pues a ver, esa es la clave de todo este operativo. No van a actuar como simples mensajeros. Menos mal. Han formado específicamente a unos 1,000 profesionales para este reto. ¡Madre mía! ¿1,000 profesionales? Sí, sí, una plantilla entera. Y no se limitan a recoger sobres. El Estado les ha habilitado para asumir la representación legal de la persona migrante durante toda la solicitud. Espera. Representación legal. O sea, eso significa que Correos actúa de facto como una extensión de la oficina de extranjería. Justamente. Les guían, asisten y tramitan en su nombre, ¿no? Eso es. Y el mecanismo que permite este nivel de competencia, pues es una modificación de la Ley Postal de julio de 2025. Ah, claro, eso lo explica todo. Ese cambio legal convirtió a la red en proveedor de servicios de interés económico general, lo que institucionalmente se conoce como SIEC. Entiendo. O sea que el estatus SIEC significa que el Estado utiliza la inmensa presencia física de estas sucursales como su propio sistema nervioso. Así se resume perfectamente, sí. Es una forma de llegar a cualquier rincón para quien lo necesite, compensando un poco la falta de oficinas gubernamentales tradicionales. Totalmente. De hecho, el presidente de la red postal, Pedro Saura, lo plantea de forma muy clara en el artículo de nuestros compañeros. ¿Y qué dice exactamente? Pues que son un instrumento del Estado y buscan aportar tranquilidad y una vida digna a personas que ya residen en el país. Claro. Personas que, al final, inyectan muchísima vitalidad a nuestra economía. Y si miramos cómo se despliega este, digamos, sistema nervioso a nivel local, vemos que es un esfuerzo súper descentralizado. Muy capilar, sí. Porque solo en la provincia de Málaga, nuestros compañeros de alhama.com han contabilizado 26 oficinas activadas, desde la costa hasta el interior. Una barbaridad. Y bueno, en la provincia de Granada contamos con otras 5. No solo las principales de la capital, como Los Vergeles o Puerca Real. Ya. Sino también abarcando municipios clave, como Motril. Es realmente revelador ver cómo mutan las infraestructuras clásicas. Deja una gran pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. A ver. Si una red postal centenaria ahora tramita el estatus legal de los ciudadanos, pues ¿qué otros servicios insospechados acabarán asumiendo estas oficinas de barrio en el futuro? Pues es una muy buena pregunta. ¿Terminarán siendo los nuevos ayuntamientos descentralizados? Es una reflexión muy oportuna sobre cómo la administración busca absorber los retos burocráticos y demográficos de este siglo XXI. Bueno, queda ahí para pensarlo detenidamente. Por nuestra parte, seguiremos preparando más información, desgranando el excelente trabajo de nuestros compañeros de redacción de alama.com. Siempre analizando los detalles clave de la actualidad, claro que sí. Nos despedimos ya. Recordamos que todo este espacio se realiza bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos del control técnico. Hasta la próxima conexión. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.